desde Cuba. Con toda la información. Continúan debates de educadores en el Congreso Pedagogía 2017. Las sesiones del Congreso Internacional Pedagogía 2017 continúan hoy en esta capital con la intervención especial del Premio Nobel de la Paz 2014, el indio Kailash Satyarthi, sobre la educación para eliminar la esclavitud y la explotación infantil. Asimismo, dentro del programa científico para este día, se prevé la conferencia del ministro de Educación Superior en Cuba, José Ramón Saborido, sobre los retos, resultados y proyecciones de la integración entre este nivel de enseñanza y el desarrollo del país. En la jornada previa se celebró el panel especial Fidel Castro, educador de la esperanza, donde educadores y periodistas de todo el mundo valoraron el ideario educativo del líder histórico de la Revolución Cubana. Dentro de las actividades de Pedagogía 2017 se encuentran cursos, visitas especializadas a centros educacionales cubanos de distintas enseñanzas, simposios y conferencias especiales de personalidades como el teólogo brasileño Frei Beto. Entregan en Cuba premios de periodismo económico. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba otorgó los premios de periodismo económico de 2016 a un grupo de profesionales y colectivos por el abordaje audaz y sólido de temas de la realidad. En prensa escrita fue proclamada como ganadora en esa categoría Katia Sabay por su trabajo Todo Incluido, primera y segunda parte. También recibieron el galardón varios trabajadores de la prensa de los periódicos provinciales Escambray e Invasor de las provincias de Santispíritus y Ciego de Ávila, respectivamente, y otros de la televisión y la radio nacional y provincial. El presidente de la Unión Nacional de Periodistas de Cuba, Antonio Molto, destacó la importancia del premio que engrandece a quienes lo merecieron, ya sea por sus comentarios, reportajes o testimonios en los que se reflejan de manera crítica problemas actuales de la realidad económica cubana y las vías para su solución. Escuchan en directo desde Cuba. Un servicio de la agencia Prensa Latina. Cuba y Francia realizan nueva ronda de consultas intercancillerías. Funcionarios de las cancillerías de Cuba y Francia se reunieron hoy en esta capital para celebrar otra ronda de consultas políticas. De acuerdo con la información publicada en el sitio web del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores, el director de Europa y Canadá de esa institución, Elio Rodríguez, recibió en horas de la mañana a la directora de las Américas y Caribe del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, Karen Rispal. El texto agrega que ese encuentro transcurrió en un clima de cordialidad, durante el cual hubo un intercambio sobre el estado de los principales aspectos de la agenda bilateral, así como de temas de carácter multilateral e internacional de interés común. La diplomática francesa también fue recibida por el vicecanciller cubano Rogelio Sierra, con quien constató el avance favorable en el diálogo político. Ambos coincidieron en la voluntad de consolidar ese mecanismo de interés y beneficio mutuo. La naturaleza convida a la Sierra Maestra a los enamorados. El Jardín Botánico Cupainicú, único al pie de la Sierra Maestra, tendrá ofertas mejoradas desde el venidero Día de los Enamorados para que el más genuino de los sentimientos humanos crezca con los arrullos de la naturaleza. Yolenis Rodríguez Paneque, directora del centro, informó que el próximo 14 de febrero se presentará dicho paraíso natural ubicado a 17 kilómetros de la ciudad de Bayamo como parte de las ofertas turísticas de la oriental provincia de Granma. Entre las propuestas nuevas relacionó cuatro kioscos para ventas de frutas, refrescos y comidas ligeras y un área de gastronomía tradicional que incluirá ajiaco, casabe, guarapo, prú y otros productos. Mientras se repara y remodela el restaurante del jardín, labores ahora en proceso, los visitantes podrán solicitar cestas llenas o vacías. Las primeras incluirán comidas elaboradas y las segundas solo tendrán manteles, platos, vasos y cucharas, explicó. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Convocan a participar en Festival Internacional de Cine Jibara, Cuba. La convocatoria para participar en el Festival Internacional de Cine de Jibara, a celebrarse en Cuba el próximo 15 al 21 de abril, permanece abierta para realizadores con obras filmadas desde 2015. Según el comité organizador, el evento se inspira en el festival que creara el cineasta cubano Humberto Solás en esa ciudad de la oriental provincia de Holguín y pretende abrir un espectro más amplio a la comunicación entre las artes. El Ministerio de Cultura del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, los gobiernos de Holguín y de Jibara convocan a esta cita que recibirá obras hasta el venidero 15 de marzo. Un comité de selección compuesto por miembros de la junta directiva seleccionará 10 materiales para cada categoría en idioma original con subtítulos en español. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.